el amor de tu caso es estado de testimonio pueda aportar. No es este caso el único que existe, ellos abundan en este lugar. El resultado te va a favorecer, lo más bien dicho va con la verdad. Pero de repente un juez guiña el ojo, pues empieza a desmoronar. Comienzan a amenazar. Sos juzgado a 6 meses de condena.